Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y ahí empieza a cantar, justo entraba, justo medio aire cuando empieza a cantar, y está lindísimo como va sonando el disco. Lo que estamos escuchando es el último material de Yusa, que está aquí con nosotros en el piso, que va a charlar un ratito. Digo, se pueden decir muchas cosas de Yusa, pero realmente para los que por ahí no escucharon algo del material de lo que ella está haciendo, es realmente una de las artistas cubanas que está marcando un camino para un montón de gente nueva que está surgiendo en Cuba y que está empezando a escuchar la música que ella hace, y que no sé si ya se da cuenta de lo que fue marcando musicalmente en estos últimos años, pero primero le damos la bienvenida. Yusa, bienvenida al aire de Radio Nacional. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Yo te preguntaba en relación a esto porque me da la sensación que marcaste un camino para un montón de artistas cubanos que por ahí empiezan a surgir, y estás como a la cabeza de un montón de artistas cubanos. Bueno, no sé, eso no, creo que lo estás viendo tú más que yo, no sé. Pero en realidad yo creo que también hay una... Es también en la época un poco en la que nos ha tocado, porque de hecho... hay muchos músicos hoy haciendo el camino de la música cubana, o sea, ¿no? Yo pues realmente somos muchos, es una generación bastante grande, que también un poco que tuvo la, esa causalidad, para llamarle de una manera, de haber coincidido en un momento donde se estaban generando cambios, y nosotros estábamos, incluso estaba todo dado para que nosotros también un poco nos pudiéramos expresar y pudiéramos un poco marcar la nueva generación que se estaba gestando. Y también un poco esa nueva generación que incluso que venían de músicos, que casi todos eran músicos académicos, y justamente eran músicos que estaban haciendo música popular también, pero siendo deudores también un poco de la música que siempre nos ha precedido, de la música tradicional, de la música, de todos los elementos que conforman la música cubana, ¿no? Pero en general Cuba siempre ha sido una cantera de sonidos y de músicos, o sea, hay muchos músicos que están haciendo la historia de la música cubana, muchos que me han antecedido y músicos que están ya ahora en estos momentos haciendo la historia de la música cubana. Somos muchos haciendo la historia de la música cubana, y eso es una suerte, porque de hecho hoy ya se puede hablar de géneros como el hip hop ya hecho en Cuba, géneros de incluso del propio neobolero, de que son géneros que se llevan gestando hace mucho tiempo y que llevan unas generaciones que vienen con un discurso más fresco, llegan con otra, o sea, un poco más también de su tiempo, que era una cosa muy importante que hacía mucho tiempo que no sucedía, que vinieran una gran cama de músicos haciendo no música mimetizada, de repitiendo patrones antiguos como los de Silvio, que incluso ellos hoy siguen siendo de su tiempo. No por falta de admiración, claro, sino por necesidad. No, yo soy realmente, o sea, para mí Silvio, Pablo, Noel, Nicola son mis compositores de cabecera, por supuesto, también, ¿no? Pero que ellos siempre hicieron música de su tiempo, pero luego después hubo una generación que un poco quedó a la saga de esa generación, y un poco pues, también la historia quedó un poco también en ese rodeando ese entorno, y luego que empezaron a existir muchos músicos que estaban un poco haciendo lo que venían haciendo Silvio y Pablo cuando ellos ya habían hecho otra cosa, ¿no? Y de hecho, como en los años 90, creo que se desató, creo, a raíz del propio periodo especial, llamado periodo especial en Cuba, comenzó con la caída del campo socialista. Ahí también hubo como un revisitar de vuelta a la música, y que incluso se empezó a hacer desde la música bailable, con lo cual el discurso hablado de la canción protesta que venían haciendo generaciones como la nueva trova, eso quedó también un poco relegado a otro plano. Pues de hecho cambiaron los tiempos y también vino otro tipo de música también a representar también en la cultura cubana, con lo cual eso también generó otras aristas musicales que dieron como resultado luego generaciones como la mía, que vienen con un poco de, con ese mestizaje también que tiene la propia cultura cubana, ¿no? Yo pensaba en el mestizaje y por ahí las capas que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, en el caso de Yusa, también tiene que ver con la estadía en Buenos Aires, y posiblemente uno de los temas de su último disco tiene mucho que ver con eso, porque es un tema de Charly García, Buscando un Símbolo de Paz. Si te parece, Yusa, escuchemos un poquitito del tema. Para ¿está? Que ¿lo tienen ahí? Sí, sí, sí, lo tenemos en varios dispositivos, tenemos por ahí, vamos a escucharlo, a ver si se puede escuchar un poquitito. Un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz, estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo. Aclaremos que está acompañada de Yusa por Isla Lizarazu, porque tenés muchas compañías en el último disco. Sí, es un disco que realmente fue un pretexto simplemente para agradecer también un poco a músicos que tienen que ver con mi tradición personal, con mi desarrollo como persona, con la persona que soy hoy. Y por supuesto no podía faltar el maestro Charly García, del cual por supuesto soy deudora totalmente, porque crecí con Charly García también. O sea, no, mi presencia hoy de Buenos Aires no tiene que ver con este tema, ¿no? Este disco tiene que ver con mi infancia más que con mi ahora. O sea, con mi hoy tiene que ver Oración de Remanso, Donde Alguien Me Espera, que esos son temas que yo conocí estando aquí en Argentina, desde que vine aquí a Argentina. Pero el caso de Charly no, porque Charly, Spinetta, Soda Stereo, sí son como León Gieco, como Mercedes Sosa, son, con eso sí crecí yo, o sea. Y sí, el disco está lleno de invitados, en realidad lo más lindo que tiene el disco es que todos son amigos, con la única persona que yo no había hecho nada nunca había sido con Hilda. Mira. Pero justamente ella había ido a un concierto mío, que yo estaba haciendo un ciclo en el CAF, y luego cuando estaba ensayando para las grabaciones de este disco, me la encontré en la calle. Mira. Justo 3 días antes de grabar este tema. Ya estaba grabado, pero ya iba a grabar las voces en 3 días, y cuando le dije, esto no puede ser una casualidad, no sé qué, y yo te iba a escribir, pero no, me daba tremenda pena, porque de repente molestarte, porque de repente tú, o sea, sí, yo sabía que a ella le gustaba lo que ella hacía, y me había ido a ver a concierto, y no, había, o sea, que sabía que había una empatía, pero de hecho no como para invitarla de repente a participar, y justamente me dijo, no, me estás invitando ya, me dice. Y justamente dije, no, bueno, yo las voces estaban destinadas para grabarse jueves y viernes, que incluso iban a ir el jueves Liliana Herrero, Liliana Vitales y Ibero Condomí, que iban a grabar Oración del Remanso, y ella entonces dijo, no, yo puedo el viernes, y así, el viernes fue un día de fiesta, porque fue totalmente inesperado, así que fue una suerte que Hilda se diera, ¿no?, a grabar, pues de hecho también, incluso que ella en el disco original, ella no graba, ella grabó todos los conciertos, pero en el disco ella no grabó. Entonces, muy lindo, ¿no? Incluso para los cubanos que han escuchado ese disco, tienen la memoria de Hilda Lizarazu, de haberla escuchado tantas veces cantando con Charly García, ¿no? Estaba pensando, bueno, el disco es libro de cabecera en Tardes de Café, que se está presentando también acá en Buenos Aires, y ya que estamos, vamos a decir, los viernes de noviembre a las 21:30 en el Club Atlético Fernández Fierro, en el CAF, que queda en Sánchez de Bustamante 764, ahí te van a poder ir a ver en persona, pero te han podido ver en muchos otros lugares y geografías de las más disímiles, como por ejemplo estaba viendo que estuvo presentando este disco en Brasil, en Colombia, Argentina y en Cuba, hasta ahí está, digamos, bueno, ok, pero estuvo en Japón también presentando, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, la primera vez que yo estuve en Japón, de hecho, el problema es que desde que yo empecé mi carrera, la carrera de Yusa, así como tal, como compositora, que comenzó en el año 2000, mis discos han sido todos editados, o sea, como eran editados desde una discográfica inglesa, que era la discográfica que sacó mis 3 álbumes y la discográfica que licenció mi primer tercer álbum para Argentina. Esa discográfica tenía también su discográfica en Japón, que es Omagatoki, que desde el año 2000 se edita mis discos, con lo cual es un público que tengo hace muchos años, y la primera vez que fui, incluso en el 2004, era alucinante, porque era como ver la Matrix, ¿sí? Una cosa que... Era estar viéndola. O sea, yo también, además, yo soy muy, o sea, me gusta mucho la literatura oriental, o sea, leo mucha literatura japonesa, o sea, con lo cual tampoco no es algo que me llama, que me sorprendiera mucho, porque imagino que no en japonés. Porque no, en japonés hablo muy poco. ¿Sí, hablas algo? Muy poco. Y de hecho, cuando estuve, realmente me conmovió el hecho de lo agradecidos que son y la cultura que tienen los japoneses, sobre todo del catálogo de música que escucha. Y una de las cosas muy curiosas que viví a raíz de este disco es que ahora cuando estuvimos, que estuvimos dos veces ahora en este año y en final de noviembre pasado, fue maravilloso porque cuando me preguntaban, todos sabían de Cuchi Leguizamón, todos sabían de Juan Falú, todos hay un catálogo muy grande de música latinoamericana y sobre todo argentina y brasilera en Japón, o sea que consumen mucho arte y no, o sea que uno los ve mucho más lejos de lo que realmente, o sea, uno los ve más lejos de lo que realmente están, que de hecho no están mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y justamente son personas que tienen una cultura muy amplia y muy y de mucho conocimiento, porque de hecho Oración de Remanso, cuando sabían que estaba esa canción, ellos eran como Oración de Remanso, un nuevo de Maestro Van der Molle, o sea, sabían de dónde venía, o sea, no y es bueno saber que de hecho la cultura está, o sea, que justamente la música, por suerte, ¿no? Ha sido por tiempos inmemoriales y lo sigue siendo la gran embajadora de nuestras culturas, ¿no? Y de hecho, a veces uno culturalmente, socialmente, políticamente, se siente a veces un poco alejado por la historia misma, incluso de la historia, de lo que los medios hacen creer que la historia es un poco. Y luego cuando te encuentras en los lugares, te das cuenta que se sabe de tu arte, se sabe de tu cultura, que es como mismo me pasó a mí con el respecto a Argentina. Que yo toda mi vida giré por Europa, Japón, pero nunca había girado en América del Sur. Y de hecho esto era para nosotros un mercado totalmente natural, porque son países que históricamente siempre tuvieron relaciones, y de hecho era muy raro que yo no viniera a Argentina. Y de hecho me di cuenta que tenía que ver con muchas cosas, con los cambios políticos, también tenía que ver con los costosos que son los venir a América del Sur. Con lo cual, evidentemente, todas las carreras de los músicos se desarrollan en Europa. En el caso de los cubanos, se desarrollan básicamente en Europa, porque es como, viste, es como tres pasajes a Europa, es uno a Argentina. Entonces, como que son destinos bastante caros, y de hecho es triste que no haya músicos cubanos, o sea, trabajando aquí. Pero bueno, ya estamos llegando, ya estoy yo y vamos a llegar todos un poquito más también, ¿no? Vos nombraste varias veces la canción, Oración del Remanso. Estaría muy lindo poder escuchar la versión que hicieron. Es una versión hermosa. Ese día además fue un día muy especial, porque justo el día que se grabaron las voces de Oración del Remanso fue el día que fallece el maestro Spinetta. O sea, con lo cual fue un día bastante difícil, bastante... Un día bastante duro para todos, porque hubo que sacar del corazón una fuerza para poder cantar y terminar la canción, ¿no? Entonces se escucha, además se siente en la canción la pasión que le pusieron esas tres maestras. Será la pobreza. Paraná. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del Remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llevaste pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Y estamos acá y nos quedamos charlando fuera de aire también con Yusa. Yo decía, Yusa. ¿Cómo le sonará a ella Yusa? Sí. En realidad es Yusa. Yusa, ¿no? Es verdad. Me han dicho hasta Yuya. ¿Yuya? Mirá, mirá, mirá. Y yo y Lari, ¿viste? Bueno, no sé, a lo mejor debe parecerme, solamente soy tan rubia así, como mira como me muevo flaquillo. Desorientas. Se va a estar presentando, bueno, a partir del viernes 9, el viernes 16, 23 y 30 de noviembre a las 9 y media de la noche, ahí en el CAF, en Sánchez Bustamante 764. Imagino que tenés preparados cosas relacionadas con el último disco, pero por ahí de otros lados también, ¿no? Sí, de hecho, en realidad se va a presentar el disco, porque nosotros hicimos la primera presentación en la trastienda, fue la primera presentación que se hizo con los invitados, y luego se hizo la presentación en La Plata, y bueno, nos fuimos después a Brasil, estuvimos, bueno, haciendo la presentación en Japón, en Francia, ahora recién regresó de Francia, y ahora pero justamente ya se había hecho la propuesta de poder hacer un ciclo de lanzamiento del disco, porque no todos los invitados pudieron la otra vez. Claro. Entonces en este caso también voy a convocar a otros amigos que no estuvieron en el disco casi por razones de coincidencia, pero sí van a estar en el concierto, como el caso de Ana Prada, que va a estar de invitada, van a estar de invitado, bueno, Liliana Vital, Ibero Condomí, va a estar de invitada también Steiner Ragnes, que fue, grabó en el disco y está justamente llegando para esa fecha, el contrabajista de la Chicorea Orchestra. Loli Molina también está de invitada, una gran amiga también, y bueno, y de músicos invitados están Eliana Liuni, un saxofonista que también toca en el disco, un saxofonista, gran amiga. Sí, que estuvo por acá estuvo tocando. Con Mudos por el Celuloide. Exactamente, con Mudos por Marcelo Katz. Exactamente. Y bueno, va a estar ella, va a estar también invitado el maestro Facundo Guevara, que bueno, fue de mis primeros, de mis primeras bandas en Argentina. Y va a estar re lindo, pero bueno, todo eso va a estar convocado por el Power Trio, como le llamamos nosotros, que son mis músicos, que son los músicos que hacen la sonoridad del libro de cabecera, y que son músicos argentinos, bueno, que en este caso son Quique Ferrari en contrabajo, bajo eléctrico y voz, y Cristian Fayad en batería y voz. O sea que eso, el disco va a estar presentado básicamente por el trío y más los invitados. Te agradecemos un montón por haber estado acá. Muchas gracias. Gracias. A mí, bueno, a mí me encanta venir a Radio Nacional, porque ya vengo ya con los ojos cerrados. Ya conoce el camino. Gracias, bueno, en serio. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Exactamente, ya están llegando las noticias. Juliana Spatafora nos estuvo dando una gran mano, permitió que saliese música de todos lados. Sí. Así que muchas gracias. Fue. Así que nos despedimos y ahora se quedan con Tom Lupo. Sí, pero antes, las noticias en la voz de Juan Carlos Dadamo. Chao.